Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Clashes between US-backed Iraqi forces and rival Shia militias. Los enfrentamientos entre las fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos y las milicias chiitas rivales se extendieron a varias regiones de Irak. Al menos 55 personas murieron y más de 300 resultaron heridas desde que el gobierno iraquí lanzó una ofensiva contra el ejército del Mahdi de Muqtada al-Sardh en la ciudad sureña de Basora. Se reportaron enfrentamientos en varias áreas de Bagdad, así como también en las localidades de Kut y Hila. Hoy temprano, al menos 3 estadounidenses resultaron heridos cuando se dispararon cohetes contra la zona verde en Bagdad por segunda vez en 3 días. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, le dio tiempo hasta el viernes a los partidarios de Sadr en Basora para que entreguen las armas. El martes, el colaborador de Sadr, Hasim al-Araji, prometió llevar a cabo una campaña nacional de desobediencia civil en respuesta a la represión. Hasim al-Araji dijo: si el gobierno iraquí no responde a las exigencias del pueblo iraquí, el segundo paso será llevar a cabo un levantamiento civil. Si el gobierno no responde, el tercer paso será dado pronto. Esta ofensiva podría poner fin al cese del fuego de 7 meses de Sadr, que fue considerado como un factor decisivo en la reciente disminución de la violencia en Irak. En otras noticias de Irak, 9 ex empleados están demandando a la contratista de guerra KBR por exponerlos deliberadamente a químicos tóxicos sin la protección adecuada. Los trabajadores, todos ciudadanos estadounidenses, dicen que KBR les aseguró falsamente que un químico rociado en su lugar de trabajo solo era levemente irritante. El químico resultó ser bicromato de sodio, conocido por ser altamente cancerígeno. KBR está solicitando que se deseche la demanda en virtud de la Ley de Base de la Defensa, que limita las demandas de los empleados contra las contratistas de guerra, pero la evasión de impuestos de KBR podría debilitar su esfuerzo. A principios de este mes, el Boston Globe reveló que KBR había evadido cientos de millones de dólares en impuestos federales al contratar empleados mediante empresas pantalla con sede en las Islas Caimán. Los abogados planean alegar que el estatus tributario de KBR la excluye de la protección de las leyes federales. En Washington, la Corte Suprema escuchó los alegatos el martes en el caso de 2 ciudadanos estadounidenses que intentan impugnar su traslado a la custodia militar iraquí. Shawki Ahmad Omar y Mohammad Munaf están detenidos en Camp Cropper, cerca del aeropuerto de Bagdad. Un tribunal iraquí declaró culpable a Munaf de secuestrar a periodistas rumanos en un caso que en general es considerado una farsa. Los abogados de Munaf dicen que el juez planeaba desechar el juicio hasta que 2 oficiales militares estadounidenses intervinieron y le dijeron que ordenara la pena de muerte. La condena de Munaf fue anulada recientemente, pero podría afrontar otros cargos. Por otra parte, Omar fue detenido por fuerzas estadounidenses en su casa de Bagdad. Fue acusado de esconder a insurgentes. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí dice que autorizó un nuevo despliegue de 600 oficiales de la policía palestina en la localidad de Jenin, en Cisjordania. Los funcionarios de la autoridad palestina sostienen que Israel no está decidiendo dónde colocar las fuerzas palestinas. La participación de Israel y Estados Unidos en las operaciones de seguridad palestinas en el pasado suscitaron acusaciones de que estaban intentando acentuar las divisiones de las facciones palestinas y provocar una guerra civil. Mientras tanto, en la ONU, el gobierno de Bush le está sugiriendo al Consejo de Seguridad y a otros organismos que pongan fin al debate público sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El martes, el embajador estadounidense Salmai Khalil Khalil Saad le dijo al Consejo de Seguridad que el debate se ha convertido en algo vano. El embajador estadounidense Salmay Khalil Saad dijo: si este tipo de reuniones no contribuyen con ese esfuerzo, o peor aún, alimentan las tensiones que dificultan un compromiso constructivo, entonces debemos preguntarnos si verdaderamente los debates públicos en Nueva York ayudan a crear el ambiente necesario para facilitar la búsqueda de la solución de dos estados. La Asamblea General de la ONU anualmente aprueba resoluciones que exigen el fin de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. En Afganistán, una coalición de instituciones benéficas señala que gran parte de la ayuda internacional está siendo mal gastada y explotada para ventaja de los donantes. En un nuevo informe, el organismo coordinador de las agencias de ayuda en Afganistán, ACBAR, por sus siglas en inglés, dice que un 40% de la ayuda enviada a Afganistán está siendo enviada de regreso a los países donantes en forma de ganancias corporativas y salarios a asesores. Algunos contratistas extranjeros en Afganistán ganan $500,000 al año. El sueldo promedio de un asesor es de $200,000, lo cual es superior en 200 veces al salario anual de un funcionario civil afgano. El informe también culpa a los países donantes de no cumplir con las donaciones prometidas. El gobierno de Bush ha desembolsado únicamente la mitad de los $10,400 millones que le prometió a Afganistán. El Pentágono admitió haber enviado por error partes de armas nucleares a Taiwán. El martes, oficiales militares dijeron que 4 espoletas de misiles nucleares fueron enviadas accidentalmente a Taiwán en el otoño de 2006. El secretario de la Fuerza Aérea, Michael Wing, dijo que estas espoletas fueron devueltas sin incidentes. El secretario de la Fuerza Aérea, Michael Wing, dijo: upon learning of the error, tras enterarse del error, el gobierno estadounidense tomó medidas de inmediato para obtener el control de los componentes y pautó su regreso seguro a Estados Unidos. Estos elementos ahora fueron devueltos a Estados Unidos sin ningún problema. Esta revelación tuvo lugar 6 meses después de que el Pentágono admitió que un bombardero B-52 cargado con 5 cabezas nucleares sobrevoló por error parte del territorio estadounidense. Cada una de estas cabezas nucleares tiene aproximadamente 10 veces la fuerza de destrucción de la bomba nuclear lanzada en Hiroshima. Joseph Sirisione, del fondo Players, dice que este último incidente indica que Estados Unidos tiene demasiadas armas nucleares y muy poco control sobre ellas. La ministra de Asuntos Exteriores ecuatoriana está acusando a Colombia de aumentar las tensiones que parecían haberse calmado tras el ataque colombiano contra una base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, este mes en Ecuador. Más de 20 personas murieron en el bombardeo transfronterizo, entre ellos civiles. El domingo, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que Colombia realizaría más ataques donde se encuentren rebeldes de las FARC. La ministra de Asuntos Exteriores ecuatoriana, María Isabel Salvador, dijo que la amenaza era agresiva y guerrerista. La ministra de Asuntos Exteriores ecuatoriana dijo: en las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia son absolutamente agresivas, son absolutamente guerreristas, y ya no solamente respecto del Ecuador, sino respecto de todo el continente, ¿no es cierto? Decir, afirmar que lo que ellos van a seguir ordenando este tipo de acciones, donde sea que estas se produzcan, es por parte de ellos, más bien casi una declaración de guerra. Líbano anunció que boicoteará la próxima cumbre de la Liga Árabe en Siria. El ministro de Información, Ghazi Hariri, dice que Líbano está protestando contra la interferencia siria en su política interna. El ministro libanés de Información dijo: el Consejo de Ministros decidió que Líbano no participará en la cumbre árabe en Damasco, que está programada para el 29 y 30 de marzo, y tampoco participará en las reuniones preparatorias antes de la cumbre. Este es un precedente lamentable que se nos ha impuesto, y Líbano lo hizo por primera vez desde la fecha en que comenzaron las cumbres árabes. Saudi Arabia and Egypt are also expected to boycott. Es probable que Arabia Saudita y Egipto también boicoteen la cumbre árabe. Venezuelan President Hugo Chavez has weighed in on the U.S. presidential. El presidente venezolano Hugo Chávez realizó consideraciones sobre la campaña electoral estadounidense. El martes, Chávez dijo que teme que una presidencia de McCain podría ser aún más peligrosa que la del presidente Bush y llamó a McCain un hombre de la guerra. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo: McCain parece que es un señor de la guerra también. Ha dicho ayer que Bush ha sido muy tolerante con Chávez. ¿Sí? Imagínense ustedes. Ha ido por Irak a ofrecer más armas y más dólares y más guerra. Chávez went on to say he hopes for a reconciliation. Chávez continuó diciendo que espera una reconciliación entre Estados Unidos y Venezuela cuando el presidente Bush finalice su mandato. Back in the United States, the Supreme Court has ruled the international. En Estados Unidos, la Corte Suprema falló que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en el sistema judicial estadounidense. En una decisión de 6-3, el tribunal dijo que ni el presidente Bush ni la Corte Internacional de Justicia pueden ordenarle a Texas a reabrir un caso de pena de muerte de un extranjero. En contraposición, el juez Stephen Breyer dio que la decisión contradice la Constitución, que dice que los tratados internacionales son la ley suprema del territorio. En materia ambiental, científicos culpan al calentamiento global por el desprendimiento de un gran trozo de hielo en la Antártida. El British Antarctic Survey dice que la superficie es alrededor de 7 veces el tamaño de Manhattan. Comenzó a desprenderse a fines de febrero, tras estar allí durante quizás 1.500 años. Los científicos dicen que el resto de la capa de hielo de Wilkins se mantiene solamente con una capa de hielo muy delgada y podría desprenderse por completo. Y el New York Times reveló que la empresa de cigarrillos Vector ayudó a financiar un estudio ampliamente publicitado en 2006 que afirmó que más del 75% de las muertes por cáncer de pulmón podrían evitarse mediante tomografías computadas. El estudio de la Facultad de Medicina, Weill Cornell, fue publicado en la revista de medicina New England. Los investigadores recibieron apoyo de una fundación de beneficencia llamada Fundación por el Cáncer de Pulmón, que es propiedad casi exclusiva de Vector por $3.6 millones. Vector es propietaria de Liggert Group, que fabrica 5 diferentes marcas de cigarrillos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.